bizcochito. No, es un placer casi sexual estar contigo. Si fueras paleta te chupabas del palo, ¿no? Preséntame a tu ginecólogo para irle a chupar los guantes. Por ejemplo, si ves una chava que está muy pechugona, le dices, ay, préstame ese bolillito para chopearle. Tómame, soy tuyo. ¿Qué chichocas no te quitan la licencia? Pues bueno. ¿Quién es acá? Así me formo. O no se sabe. Yo, discúlpeme, pero yo sé que les da pena a los botellos y a... Pero yo tengo que decirles... No, que ese no, Paco. No, no lo digas. Ese no. Se lo mamo a tu novio. A ver, mátamela. ¿Quién fuera bolsa de mano para ir de tu brazo? No, yo me siento un poco más fuerte. Entonces, ¿qué, mi reina? ¿A qué hora sales el pan? La mujer es un ser increíble, igual que los hombres, no veo ninguna diferencia. Y la única razón de decirles piropos pues simplemente es aparte de mofarse un poco de risa, es pues algunas se sienten halagadas con ellos, solamente algunas. Que lucha, que trata de ganar un espacio en todos los aspectos, en casa, en nivel profesional, laboral. Y es muy interesante la forma en cómo trata de sobresalir y desarrollarse. Me parece muy interesante. Donske, mi reina, ¿a qué hora sales al pan? Las mujeres es algo de lo más hermoso que Dios ha hecho en este tiempo. Y bueno, y que se deben de respetar, pero a veces hay que decirle algo que les agrade, ¿va? Que les halague, que se sientan queridas. Y bueno, aparte de que son un poco vanidosas, pues hay que halagarles la belleza. Donske, mi reina, ¿a qué hora sales al pan? Hay uno muy bonito que dice, y pensar que antes de verte me asombraba el firmamento, ¿no? Y me dice otro mucho más largo, pero también muy chido. A ver. ¿Lo ha hecho? Sí. Dice... Por un beso, dos caricias te daré, tres abrazos que demuestren cuatro veces mi alegría. Y en la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento, siete veces te diré, ocho letras de un te quiero, nueve veces por ti vivo y diez veces por ti muero. Güerita color de llanta, y aquí está tu ricromado, aquí está tu ricromado. Güerita color de llanta, güerita color de llanta, aquí está tu ricromado, aquí está tu ricromado. Güerita color de llanta. Siento que a diferencia de la mujer, un hombre es un poquito más cabal. Es un poquito más tolerante. La mujer, al ser un poco más de sentimiento, es también más explosiva. Pero también los hombres son un mundo. Dicen que no nos entienden, pero realmente creo que nosotras tampoco los entendemos a ellos. Güerita color de llanta, y aquí está tu ricromado, aquí está tu ricromado. Güerita color de llanta, güerita color de llanta, aquí está tu ricromado, aquí está tu ricromado. Güerita color de llanta. Estás como las azucaritas. ¡Riquísimo! Pues es que he escuchado muchos. ¿Más? Pero más, es que escucho más para mujeres. A ver, para mujeres. ¿Para mujeres? Ajá. No, son muy... ¿Nacos? ¿Qué es? No, pues como que cuál. El de, ay, pues si se juntan el mar y el río, ¿por qué no juntar tu miembro con el mío? El de, vamos a jugar a la basurita, tú te tiras y yo te recojo. Vamos a hacer barbacoa, tú pones el hoyo y yo el animal. ¿Cuál otro era? Ay, eso es muy naco. Para que veas que te amo, te voy a mamar la regla hasta cagar moronga. Otro. También el de, uy, con esas narguitas has de cagar bombones. Y cuando tienes chorrillo, ¡miringue! Ay, por cierto, se me olvidó otro. Para hombres también era el de, para que veas que te amo, te voy a mamar el pito hasta cagar yogurt. Aquí está tu rincromado. Los piropos son una forma de adular al hombre y a la mujer. En nuestra época los podemos encontrar desde un elogio agradable hasta una serie de barbajanadas que visten las calles de Ciudad Nezahualcóyotl. Todos ellos son producto del ingenio mexicano. Y bueno, agradezco la colaboración para la realización de esta audiopostal a Rubén Hernández Flores, Gustavo Muñoz Hernández, Sara Harris y bueno, me despido. Yo soy Alma Velázquez Castro en el 104.5 FM de Nesa Radio.